¿Bueno? Sí, sí, Talía, ¿hablas tú? Sí, ¿quién habla? Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena. Quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Pues, es a las 8. Es que me da pena. ¿Pero por qué? Pues porque hace mucho no te veo. Yo tampoco, pero vamos, ¿no? No sé, déjame ver. ¿Qué tienes que ver? Tengo que ver, pues, pedir permiso. ¿Y a quién pídele permiso? Es que ahorita no está mi mamá. Entonces, ¿me hablas o te hablo al rato? No, háblame al rato. Ok. Oye, pero no me cuelgues. ¿Por qué no? Porque quiero oír tu voz. Que mejor Aurio se ría por mí.